Muchísimas gracias. Joder. Qué calor. Bueno, joder, qué alegría ver, porque nosotros hemos pasado unos años de ermitaños totalmente, a pesar de que hacíamos cosas, pero... Y qué alegría ver hoy a Jorge Planet después de tantos años. Estuvimos ahí encerrados en Galicia, haciendo cosas, y al final, bueno, decidimos volver, hemos sacado un disco nuevo, estamos de gira. Y qué alegría ver a la gente de Cadena 100 después de tantos años y sentarnos, echarnos unas risas y aceptar que el mundo ha cambiado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. A peor, yo lo siento, tengo que decirle, yo estoy muy asustado, yo creo que los ordenadores hay que reiniciarlos cuando están envenenados y que no necesito nada. Que apagar y volver a encenderlo. Mientras tanto, nosotros hemos hecho canciones, hemos estado muy pendientes a todo lo que pasaba a nuestro alrededor, que han pasado muchísimas cosas. Y estamos hoy aquí en una comunidad que conocemos muchísimo, María. Bueno, en Tenerife hemos venido muchísimo, hemos estado muy atentos también a todo lo que sucedía. Y estamos encantados de estar aquí sudándolo por Cadena 100. Y vamos a cantarles una canción, muchísimas gracias, que habla de... De la guerra, de la violencia, joder, de que todo el mundo está absolutamente... Está optimista, ¿eh? Sí, sí. ¡No! Sí, amantes. Somos gallegos, no sabes. Bueno, no se rían que no está la cosa para reírse, ¿eh?